La escuela número 1400, zona cero, comparte su micro radial sobre la diversidad cultural. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Bienvenidos y bienvenidas a las aventuras de la 1400. El programa de hoy es una invitación para dejar volar la imaginación y hacernos grandes preguntas sobre el mundo que nos rodea, y sobre todo para conocer nuestras raíces. La señora Lucía de Primero A nos quiere preguntar algo. ¿La escuchamos? ¿Alguna vez cerraste tus ojos y se te ocurrió pensar o imaginar cómo habrá nacido el sol? ¿Cómo habrá nacido la luna? ¿Cómo habrá nacido la tierra, el agua, la lluvia? ¿Te animás a hacerlo? Los chicos de primero y segundo de la escuela 1400 sí se animaron. ¿Los escuchamos? Hola, señor. Yo pienso que se hace con fuego. ¿Y la luna con tierra? El sol con fuego y la luna con tierra. Para mí el sol, la luna, la lluvia y todo lo que está en el cielo lo creó Dios, señor. Y los científicos buscan otras cosas científicas para hacer... y esas cosas. Bueno, señor, para mí los que creen en Dios pensaron que dio un buen soplo y que pasó todo eso. Pero para unas personas no. Para mí esas cosas las deberíamos necesitar y no sé, él las creó. Lluvia nació de las nubes que se llenaron de agua. ¿Por qué pensás que llueve? Porque la luna parece una persona que llora y que se pone triste, por eso llueve. ¿Y quién construyó la tierra para vos? Dios. Dios construyó la tierra para los otros, para que vivamos, para que crezca la tierra, la construyó él, para que tengamos vida, cielo, árboles. La lluvia nació porque Dios está enojado. La luna nació porque los humanos tenemos que dormir de noche. ¡Wow! ¡Cuánta imaginación que tienen! ¿Saben qué? Con esas explicaciones pueden ser grandes narradores de leyendas. Pero claro, para eso tenemos que saber qué es una leyenda y cómo se originaron. Todas esas respuestas y muchas más las tiene la señora Nati de Tercero A. Vamos a escucharla. Antiguamente, los pueblos originarios buscaban explicación a los fenómenos que ocurrían dentro de la naturaleza, como por ejemplo la lluvia, el viento, las tormentas. Buscaban el porqué del origen de un pueblo, el porqué de las características de los animales y las plantas, el porqué habrá surgido la montaña, el agua, el fuego. Buscaban los porqué de todo. Para eso, inventaban historias que tenían una mezcla entre lo real y lo fantástico. Eran historias que se transmitían en forma oral y con el tiempo iban corriendo de boca en boca, de generación en generación. Hoy, esas historias son llamadas leyendas. Están plasmadas en papel y podemos leerlas y disfrutarlas. Existen varias versiones de una misma historia, ya que depende de quién la haya narrado. Hoy quiero invitarlos a escuchar una leyenda llamada ¿Cuándo apareció el agua? Pertenece a la cultura tehuelche. Y la leerán alumnas de tercero A de nuestra escuela 1400, Alma Romero y Victoria Pérez. ¿Cuándo apareció el agua? Cuando no existía ni el sol ni el agua, ni siquiera la vida, solo existía Kof, el dios de todas las cosas. Un día se sintió tan solo y triste en medio de la oscuridad que comenzó a llorar. Lloró tanto que sus lágrimas inundaron el espacio. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, empezó a soplar creando así el viento. Con mucho deseo de ver lo que había creado Kof, que estaba sentado en el medio del agua, levantó su mano y rasgó la oscuridad y apareció una chispa luminosa. Dio origen así al sol. Como estaba cansado de permanecer sobre el agua, quiso estar sobre algo firme. Entonces creó un montículo de tierra. La tibieza del sol sobre el agua hizo subir gotitas al cielo que juntas formaron nubes blancas como espuma. El viento celoso comenzó a arrastrarlas. Ellas protestaron con un ruido ensordecedor y surgió el trueno. Más tarde, las nubes derramaron todas las gotitas que tenían. Así nació la lluvia, que regó la tierra. Kof estaba contento porque pensó que lo que había creado le permitía mantenerse solo. El agua realizaba un ciclo que hacía posible la vida. Entonces, sin esperar, dio origen a las plantas, los animales y las personas para que pudiesen gozar de tantas cosas buenas. Me encantó la leyenda que acabamos de escuchar. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Le dieron ganas de escribir su propia leyenda? Para eso, les traemos unos consejitos muy prácticos a tener en cuenta. Hola chicos y chicas, soy Valentina Cunha, de tercero A. Les quería dar un consejo: si tienen que escribir una leyenda, no olviden respetar sus tres momentos. Estos son la introducción, el desarrollo y el desenlace. La introducción. Aquí debemos tener en cuenta un lugar y un tiempo, donde ocurrirá la historia y la presentación de los personajes. Luego seguimos con el desarrollo. Es la parte del medio en un texto. Allí surge un problema para los personajes. Y por último, para cerrar nuestra leyenda, el desenlace. Aquí el problema se resuelve. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La cultura de los pueblos originarios sigue viva gracias a sus descendientes, que mantienen latente su lengua y costumbres. En el noroeste de nuestro país y en el país vecino de Paraguay, muchas personas hablan guaraní, la lengua de uno de los pueblos originarios más importantes. Hoy vamos a aprender a decir varias palabras en esta hermosa lengua. A ver si te sale repetirlo. Los pueblos originarios tenían ciertas costumbres que aún hoy en la actualidad siguen conservando. La lengua es una de ellas. Hoy nuestros alumnos compartirán con ustedes algunas palabras en guaraní. Hola, soy la abuela de Felipe Zaragoza. Voy a enseñarle tres palabras en guaraní, ¿sí? Primero vamos a ir cómo se saluda. Bae pareco significa hola, ¿cómo te va? Por antes andé, muy bien usted. Chahuapirú significa perro flaco. Churuguazú, boca grande. ¿Sí? Bueno, chao Feli, chao señor. Hola, soy Luisiana de tercero C. ¿Saben cómo se dice picayor en guaraní? Se dice mainumbí. Hola, me llamo Simón Pared, soy de tercero C. ¿Saben cómo se dice montaña en guaraní? Ibatí. Hola, soy Damián, en tercero C. ¿Saben cómo se dice sapo en guaraní? Cururú. Qué divertido fue poder hablar en la lengua guaraní. Pero no solamente vamos a aprender palabras, también vamos a jugar a las adivinanzas. Osebo o pal ha oikebo o qué. Sería que sale despierto y entra durmiendo. Después le pregunta qué es y dice cuarajún. Y cuarajún es sol. Por acá nos divertimos muchísimo tratando de descifrar esas adivinanzas en guaraní. ¿Cómo les fue a ustedes? Como les veníamos contando, la lengua no es el único legado que nos dejaron nuestros pueblos originarios. Ellos nos dejaron vestigios de su cultura de muchas maneras diferentes. Se han encontrado armas, piezas de arte, objetos de cocina, y gracias a todo eso se descubrió que no todos los pueblos vivían de la misma manera. Existieron pueblos llamados nómades y pueblos sedentarios. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Antiguamente, según su estilo de vida, los pueblos originarios eran nómades o sedentarios. ¿Qué característica tenía un pueblo nómade? Pueblo nómade no conocía ni la cosecha ni criar animales. Ellos se dedicaban a la caza, pesca y recolección de frutos y raíces que promocionaban la naturaleza en diferentes lugares. Es por esto que no tenían lugar fijo donde vivir. Sus casas eran hechas de ramas y pieles de animales para que se le haga más fácil de recogerlo de nuevo. Sus abrigos eran hechos de pieles de animales o cuero. ¿Y qué característica tenía un pueblo sedentario? Los pueblos sedentarios para vivir se quedaban en un lugar fijo. Por esta razón, la base de su alimentación se relacionaba con la agricultura y ganadería. Es decir, que domesticaban animales, cultivaban y trabajaban la tierra. Sus viviendas eran mucho más sólidas, de piedra o madera. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Existe un símbolo muy importante que representa a los pueblos originarios. Se trata de una bandera multicolor que recibe el nombre de huipala. La puedes ver flameando en muchos lugares de nuestro país e incluso en países vecinos. Acompáñame a descubrir qué significan cada uno de sus colores. Llevo mi guitarra al pecho para cantarle a mi tierra y una banderita llena de colores. Para que viaje en el viento mi voz, para invitarte a cantar. Lojo representa el planeta Tierra, Acapacha, en la expresión del hombre andino, el de desaloso intelectual. Es la filosofía cómica, el pensamiento, el convencimiento de los... del mauto. Naranja representa la sociedad y la cultura. Es la expresión de la cultura, la valoración de la especie humana y además expresión de la salud y la medicina de la educación y de la práctica cultural y la juventud. Amarillo representa la energía y fuerza. Ya Anapacha es la expresión de los principios morales del hombre Anino es la doctrina de Pachacama y Pachamama. Blanco representa el tiempo y la dialéctica. Haya Pacha es la expresión del desarrollo y la transformación permanente del Ushanamarca sobre los antes, el desarrollo de la ciencia y tecnología, el arte, el trabajo intelectual y manual que genera la reciprocidad y armonía dentro de las estructuras comunitarias. Azul. Azul. Pepe. De peseta. Epanso. Cómico. Soy Fabricio de segundo C y el color violeta de la bandera representa la política de la ideología de los Andes. En el programa de hoy hemos aprendido mucho sobre los pueblos originarios, cómo vivían, cómo se comunicaban y hasta cómo lograron explicar el mundo que los rodeaba. Lo que ellos nos dejaron son verdaderos tesoros que debemos saber apreciar y respetar. Debemos cuidarlos y hacerlos parte de nuestra cultura actual, porque entre más variedad de culturas podamos conocer, más enriqueceremos las que estamos construyendo ahora. Por suerte, en nuestro calendario tenemos un día específico para recordar esto. Cada 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, aunque no siempre se llamó así, y la señora Sandra Gómez nos lo va a explicar. Tradicionalmente, el 12 de octubre fue conocido como el Día de la Raza, pero esto cambió en el año 2010, a partir de un decreto presidencial que modificó al nombre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana, con el objetivo de reflexionar acerca de las distintas culturas, tener una mirada atenta y crítica de lo sucedido para conocer nuestro pasado, comprender nuestro presente y construir nuestro futuro. Por eso, este día se conmemora el reencuentro entre culturas. Tiene un gran significado, ya que se renuevan promesas de paz, respeto y hermandad. Hola, me llamo Isaías, soy de la escuela 1400. Quiero invitar a todos mis compañeros a que se acerquen los días miércoles de 10 a 12 horas a nuestra escuela para retirar la merienda. Recuerden asistir con barbijo y una sola persona por familia. Los estaremos esperando. Esperamos que hayas disfrutado de las aventuras de la 1400. Te invitamos a que hables con tu familia, les preguntes si conocen lenguas originarias o alguna leyenda. Envíesela a tu seño. Nos vemos el próximo programa.